El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vázquez. De los directores de Oiga Olga, de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega El Berretín Cultural. El Berretín Cultural, dos horas de Olga Vázquez. Camínalo. Muy bienvenidos, muy buenas noches a todos y a todas los radioyentes de este Berretín Cultural. Bienvenidos al programa número 25. Bienvenida, Martina. Buenas noches, ¿cómo va? Bien, muy bien. Hoy estudio lleno estamos, nuevamente. Aquí estamos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, en 60 entre 10 y 11 de la Ciudad de La Plata. Programa número 25. Lo hicimos siempre en invierno, el siempre, programa, ¿no? Siempre nunca en invierno. Hizo calor todavía. Linda primavera, qué cosa, cuánto frío, clima che. Clima terrible, terrible, terrible, terrible. No quiere venir. Recién sacábamos cuentas ahí cuántos grados hacen. Entre 5 y 7, dice el cordobés. En la internet dice que hacen 12 grados. Hay que ver el tema de la sensación térmica, ¿no? También, que ahí creo que cambia un poco la mano, pero bueno. Cambia un toquecito, muy fresco, sí, es verdad. Terrible, terrible. Las mañanas están siendo crueles. Ya lo sabrá nuestro compañero Facundo Pérez. Buenas noches. Buenas noches, Facundo. Está... Bienvenido al piso. Estás de técnico. Estamos tratando de solucionar acá... problemitas. El audio. Pero ¿cómo te asisten? Te ponen la cucaracha. Es increíble. Me siento como elogiado. Bueno, como decíamos, aquí en el Olga también nos pueden llamar por teléfono al 451-6917, es el número de teléfono de Radio Nauta. Para comunicarse por internet, buscan Olga Vázquez en Facebook, estamos conectados y esta noche vamos a estar charlando de varias cosas acá sí. En el Berretín Cultural, cosas que sucedieron en estos días, cosas que empezarán a suceder a partir de mañana. Vamos a estar charlando con las chicas del Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, sobre el Encuentro Nacional de Mujeres que empieza mañana en la ciudad de Mar del Plata. Se llenará la ciudad feliz. Trigésimo o encuentro. Infeliz, no sabemos, de miles. Se esperan 60.000 mujeres. 60.000 mujeres. A partir de mañana. Así que, bueno, será una verdadera... alta movida. Imagen, está todo colapsado, hostel, totalmente casa, tomada camping. La ciudad, esperemos que no haga mucho frío, la verdad, porque bueno, a mí, yo el único encuentro que fui en Neuquén en agosto, con mucho, mucho frío, fue, sí, ese fue hace mucho, pero la verdad que con tanto frío es duro, pero bueno, supongo que el calor ahí feminista hará su trabajo. Han sucedido cositas en la semana también, después lo vamos a ir adelantando mucho más. Por ahí tenemos gente en el piso también que nos viene a desarrollar bien lo que va a ser sí, van a estar las chicas del frente, como decíamos. Este trigésimo encuentro. Uh-huh. Y han sucedido cosas en la semana y siempre en este momento aprovechamos para tirar distintas noticias que han sucedido en la semana. Una de las noticias que nos pareció que por ahí podíamos volver a nombrar era ya la efectividad de las rejas en el Teatro Argentino. Sí, ya por la calle, por la avenida 53. Sí, 51, por la 51. ¿Por 51? Bueno, sí. Yo pasé, bueno, porque pasé por 53. También, pero no, es que en realidad, es como que está muy avanzado por 53. Bien, yo pasé hoy a la mañana y en 10 ya había la mitad también. Bien, o sea que está muy acelerado el proceso. Sí, finalmente después de los incipientes, la incipiente organización para frenar las rejas del Teatro Argentino, bueno, eso se termina... diluyendo, más bien por ahí lo que tuvo que ver con ese espacio autoconvocado, por ahí se dedicó más a discutir el tema de la cultura en los espacios públicos y como que continúa un poco en esa movida, pero no pudieron frenar las obras impulsadas por el Instituto Cultural de la provincia, ¿no? A pesar de todos los reclamos, la unión de distintos actores culturales dentro de la ciudad de La Plata, bueno, nada, no se ha llegado a nada. Ya hablamos anteriormente el costo que tiene real de este trabajo. De esta privacidad de espacio, más que trabajo. Privación. Privación, ahí está, bien, esa es la palabra justa. Bueno, nada. Queríamos volver a decir que no ha sucedido más que avanzar en ese tipo de obra. La gente sigue trabajando con total impunidad. Yo paso casi todos los días por ahí y nada, hoy es increíble. Yo hoy cuando pasé, más allá de que la calle 51 está totalmente completa, ya la calle 10 iba por la mitad. Son 5, 6, 7 personas trabajando así a full. Como que también quieren darle mucho rapidez a eso porque hay bastantes actores culturales siempre haciendo distintos tipos de reclamos. Sí, una muestra más del tipo de políticas culturales que mantiene el gobierno actual de la provincia, que se proyecta además como futuro gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Hablamos del Está gobernador bueno. Scioli de la provincia de Buenos Aires, que ya ha dado varias muestras de su concepción, ¿no? De lo que es la cultura y la diferencia marcada, porque las rejas no hacen más que marcar una diferencia entre la alta cultura y la cultura popular, ¿no? Claro. Enrejar el teatro viene a separar, a no dejar pasar lo que ellos consideran vandalismo, que para nosotros tiene que ver con distintas reacciones ante la exclusión que propicia el mismo Estado, ¿no? Bueno, una muestra más de cómo, digo, ante inclusive la movilización, ni siquiera la consideraron, ¿no? Porque decir, bueno, si uno no dice nada y enrejan, bueno, qué sé yo, ¿no? Pero digo, se le ha reclamado desde distintos ámbitos, muchos de esos hasta ámbitos reconocidos oficialmente, ser el Colegio de Arquitectos, claro, o muchas personas pertenecientes al ámbito académico, y aún así decidieron ignorar estos reclamos. Así que bueno, una vez más le dan la espalda a la gente, ¿no? Hace unos días Scioli hizo una reunión, convocó a distintos artistas para plantear lo que será su agenda cultural de gobierno. Bueno, no se supo después qué pasó, solamente salió la noticia de que los había convocado, pero no sacó un plan. Pero bueno, la verdad que sí, el Instituto Cultural de la Provincia ha dejado mucho que desear en estos 8 años, así que, nada, bueno, sí. Pensemos bien a quién vamos a votar. Claro, y también la gente lo que está viendo hoy es que se está haciendo visible un cercamiento alrededor del teatro porque el supuesto vandalismo que grafitea el espacio, porque no hace más que eso, grafitear el espacio, dejar su marca, le ponen rejas, ¿no? Pero yo también quiero hacer como una marca también, por ahí hay gente que nos está escuchando y le sirve, que adentro del teatro hay mucho vandalismo, como por ejemplo el subsuelo, que es toda la parte de talleres, que se hace escenografía y todo eso, está inundado, de la primera planta pierde agua hace meses constantemente sobre la calle 10 entre 51 y 53, y eso no es vandalismo. Toda la plata, están 5 millones de pesos están gastando en las rejas, no poder reparar un cañito que pierdes desde el primer piso, parece una catarata hace años. Nada, era como eso, visualicen. Bien, bueno. Dejemos el teatro de lado, vamos a tirar una noticia más piola. Nada, se viene un espinetazo. Espinetazo. Aso. Van a lanzar un nuevo disco con temas inéditos de Spinetta. Sí, nada menos que el clan Spinetta, sus 4 hijos, Dante, Valentino, Caterina y Vera. Uh-huh. Vera también, muchos de ellos artistas, casi todos. Vera hace poco empezó también a cantar y a aparecer más públicamente. Y bueno, Dante y Valentino son conocidos ya en el ambiente bastante más alternativo, ¿no? Claro. No hicieron lo mismo que el Flaco, pero bueno, sí. Son 4 artistas sus hijos y ellos son quienes están seleccionando las canciones que van a estar en este disco, ¿no? Sí, canciones que grabó el Flaco en algún momento junto a Rodolfo García y Daniel Ferrón. Sí, Rodolfo García, le recordamos a la gente, es el baterista de Almendra, ¿no? La primera banda de Spinetta, junto con el Miro Molinari y Emilio del Guercio. Esa es la conformación de Almendra, año 69, claro, aproximadamente. Después, Rodolfo García tuvo una banda también bastante trascendente en el rock nacional, que fue Aquelarre. Tan conocida por ahí, claro, no fue tan popular como el Flaco, pero es una de las bandas fundadoras también del rock nacional. Y hace muy poco Rodolfo García comentó, develó de alguna manera, que habían grabado algunas canciones que nunca se habían editado. Y bueno, aparentemente esta grabación que se hizo en La Diosa Salvaje, que es el estudio que fundó el Flaco, se llamaba Los Amigos. Los Amigos. Y bueno, Esto lo grabaron nada, poco antes del fallecimiento de Luis y bueno, ahora están pensando en editar. La verdad que es para los spinettianos, sí, es una algo. Cosa muy fuerte, sobre todo saber que hasta el último día el flaco produjo, ¿no? Y creó. Claro, lo tuvieron que parar exactamente por eso. Venían juntándose así un día a la semana. Sin metas a nada, venían juntándose a loquearla, ¿no? Como uno dice, a zapar. Sí, un artista súper prolífico. El flaco tiene más de 50 discos en su carrera. Sí. Y bueno, hasta el último momento estuvo produciendo música. Justamente, ahora, si te parece, podemos escuchar una canción. Dale, no sí. Tenemos una de las canciones inéditas de este disco que va a salir, porque, no, voy a, porque... lógicamente son inéditas. Pero sí tenemos algo preparado de cercano a la fecha en la que esto se grabó. Claro. Que es Spinetta con las Bandas Eternas, el último... recital, no fue el último, en verdad, yo lo fui a ver después acá en La Plata, pero claro. Fue como su gran despedida, un recital de más de 4 horas en el que tocó con todos los grandes del rock nacional, nada, desde Cerati hasta Juanse. Uh-huh. El flaco demostró que con él podía subir a cualquier persona al escenario que estaba dispuesto a hacerlo. Y bueno, nada, escuchamos una canción que nos gusta mucho de esa grabación en vivo en el estadio de Vélez en diciembre del 2009, Fina Ropa Blanca. Bien. Dejando huellas de las sombras. Pancita llena, corazón contento. Recetas para hacer en casa. Seguimos en este berretín número 25 y tenemos invitado acá en el piso, como siempre, como todos los viernes. No hay ningún invitado, es parte del programa. Nuestro querido Agustín Campo, el cordobés. ¿Cómo anda, gente? Buenas noches. Me encanta que espere para ser presentado. Sí, viste, ahora espero. Me descoloca. Traigo las cosas anotadas, hago todo. Está muy bien. Lo único que me faltó fue pasar el tema a Martina, que me olvidé cuando entré al estudio. Martina me dijo, pasaste, trajiste el tema. ¿Lo trajiste? Lo traje. Siempre. Con Rodolfo, el operador magistral que tenemos esta noche, Rodolfo Seco, operándonos. La verdad que es un placer. Qué grande, bienvenido. Rodolfo. Gracias por estar en la operación. Bienvenido al Rodo, muy bien. Es impresionante cómo ha combinado el buzo con la bufanda, además. Sí, mirá. Sí, tiene esa capacidad el señor. Che, y nunca saludamos a nuestro operador estrella, yo me Faca. Fijo en esas cosas. Faca. Sí, lo saludamos al aire. Lo saludamos primeramente. Dijo, buenas noches. Dijo, tenés razón. Te saludo yo, Faca, que no soy al aire. Tiene amnesia de corto plazo. ¿Vieron la película como la primera vez? Bueno, así, 7 segundos. 7 segundos. Soy Tom. ¿Cómo andan ustedes con este frío que es la primavera que nos llega? Y ahí te congela la mente, la amigo. Madre. No saben lo que me pasó hoy, aparte de que está recontra frío. Salí de trabajar de la cocina acá de Olga Vázquez, tenía que hacer un par de cosas y tenía que volver acá después otra vez acá lo que es el programa radio. Y le digo, bueno, le pido prestada de la cocina la bicicleta. Tengo apuro los tiempos y hago las cosas más rápido. Salí contento con la bicicleta y digo, qué bueno, hacía un montón que no pedaleaba, voy a pedalear y salí pedaleando. Estabas burgués con el autito, ¿no? No, estaba andando pata inclusive, porque el autito lo vendí, ya tengo todo vendido. Bien, ahí. Otra cosa que voy a hacer un paréntesis acá, estoy disfrutando mucho estos últimos programas, se ve que no sé si porque son los últimos, pero ya me queda 1 mes, 4 programas, se me cumple nada, el tiempo corre. Qué pronto. Y las cosas pasan, a punto de irme. Entonces estoy disfrutando mucho de esto. Por eso trajiste Fernet con soda. Por eso te traje las frutillas a vos la semana pasada, cumpliendo tu capricho. Gracias. Hoy el Iván me pedía cumplió el mío, el de soda, qué sé yo. Y Faca, para cuando salga, tengo una bolsa de chipá para compartir con vos, llena de la mochila. Tiene una bolsa cordobés. La compartimos junto cuando salimos. El berretín cultural. Cumpliendo caprichos, cumpliendo caprichos se debería llamar este bloque. Así que nada, disfrutando mucho estos últimos días acá. Bueno, salí con la bicicleta, feliz de la vida, por 60, doble en 8. Cuando voy a agarrar 61, estamos hablando acá 5 cuadras del estudio, se me quiebra el manubrio en la mitad, al mismo tiempo, doblando una esquina con un auto atrás, al mismo tiempo en que se me sale la cadena. La cuestión que terminé tirándome, cayéndome para adelante, dando vuelta a carnero, la bicicleta encima mío. Me rompí entero, me duele absolutamente todo. Pero acá estamos firmes junto al pueblo y bien disfrutando ahí de este hermoso frío primaveral que sigue haciendo. Solo hay que abrigarse. Nada hay que más, abrigarse. Nada más. No, pero hace falta un poquito de calor. Ya está. Ya va a venir. Después, cuando el calor se excede, como el año pasado. Es cierto. Y al principio de este año, y se seguía excediendo, y se seguía excediendo, uno dice, che, ¿hasta cuándo? ¿Qué onda? ¿Hasta cuándo? Estamos como las viejas, ¿viste? Claro, que van quejándose de todo lo que le pasa a su alrededor. Disfrutémoslo. Hay que empezar a disfrutar. Cordobés, un poco más y dejarlo. Volviste al papel. Veo que volviste al papel. Pasaste por papel, la carpeta, sí, porque después de la carpeta la tecnología. Ahí la tecnología hace mucho ruido, hay que poner en silencio. Yo te volví claro, al papel. Volviste al papel. Muchísimo más práctico. Y también siguiendo un poco los caprichos acá de la compañera, que estabas antojada de que traiga masas. Sí, para aprender a hacer masas. ¿Querés amasar? Aprender a hacer masas. Sí. Bien, hoy trajimos recetas de 3 panes distintos. Panes. Vamos a arrancar básicamente por el pan, claro. Conocido como pan. Todo esto lo puedo hacer con harina integral, pues yo no como más harinas refinadas. Vamos a pasar a explicar todo eso sobre qué son las harinas, qué son las harinas. Todo vamos a ver. Todo, ah, porque genial, si no lo hacemos genial, prolijo, esto pierde absolutamente sentido. No, esto va a ser una verdadera... Pero presta atención, porque yo cada vez que empiezo a tirar recetas, vos estás con la computadorita ahí trabajando. Yo sé que estás trabajando y es parte de este programa. Echaste Faca, ¿no? Pero tenés que prestar atención, sí, porque si perdón. No, yo me puse estaba las pilas, bastante entretenida con... Está muy entendamos preocupado por los chipás, el fac. Vamos a arrancar hablando de las masas. Sí, dale. Y cuando trabajamos con masas, hay una cuestión que yo discuto mucho con gente que trabaja las masas y esas cosas, que es de cómo se amasa y por qué amasa uno y cómo se amasa, porque es toda una técnica y no simplemente es cómo se amasa y por qué, porque sí, y es la cuestión. La harina posee un elemento fundamental que me molesta muchísimo que en las propagandas publicitarias lo pongan cuando compramos grisines o tostadas o ese tipo de cosas, aparezca con gluten. El gluten. El gluten. El famoso gluten. El famoso gluten. ¿Qué es el gluten? Galletitas de gluten. Exacto, galletitas de gluten. ¿De no me hinche los huevos. No, el gluten no se puede hacer una galletita con solamente gluten. No, claro, existe, es no una existe, mentira. No existe. Le están mintiendo y es una... es una forma de hacer campaña publicitaria donde el gluten empieza a aparecer como palabra de moda. Claro. Y esas cosas. Vos sabés que la aceitera de General Deza, que es la encargada de hacer aceites Natura, ajá, tuvo un problema judicial muy importante hace muchos años porque sacaron aceite de girasol con una consigna que tenía la etiqueta que decía sin colesterol. Entonces, ¿qué hacía la gente? Todo el mundo iba a comprar ese aceite porque era sin colesterol. Y el aceite vegetal no tiene colesterol. Claro. Es imposible que un aceite colesterol. El colesterol viene en aceites animales, en ácidos grasos animales. En vegetales no hay colesterol. Bien. Entonces, tuvieron un problema legal importante los tipos y tuvieron que terminar sacando esa información de la etiqueta y todo un bardo. El gluten es un conjunto de proteínas que tiene... las harinas. El grano tiene, claro, ¿no? Pero no solamente el trigo, sino también... todos. Claro, el centeno y todos esos otros granos también tienen gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es un conjunto de proteínas que tiene la capacidad, mezclado con agua, de formar como una tela, de hacer como si fuese un nylon, para que lo entiendan. Algo impermeable, algo donde el aire no se escape. Algo que cierre y que selle y que forme como una malla. Ajá. Entonces acá vamos a la parte del amasado, explicar. Cuando vamos a hacer una masa, es importante, cuando estamos amasando, de amasar en forma envolvente. ¿Qué significa en forma envolvente? Levanto la masa y la incrusto en sí misma. Bien. Nunca estiro y desgarro la masa. Bien. Fíjense, cuando están amasando que pueden estirar la masa y la masa se desgarra, se rompe. Bien. Si yo desgarro la masa, rompo el gluten. El gluten, claro. Y cuando vamos a leudar una masa, por ejemplo, una masa de pizza, que necesitamos que leude, que se infle, el gluten lo que hace es sellar, formar una tela encima de la masa para que cuando la levadura trabaje, que ahora vamos a explicar qué es la levadura trabaje, se infle, porque justamente los gases no se pueden escapar. ¿Me explico? Sí. Hasta ahí estamos. Perfecto. Entonces entendimos que es el gluten. Es una proteína que se encuentra en los granos que cuando la mezclamos con agua nos forma una malla, una tela impermeable. ¿Qué es la levadura fresca? Es una bacteria, es un bicho. Siempre la levadura. Exactamente. Es un bicho, es un ser vivo. Por eso había unas viejas cordobesas en la sierra allá de Córdoba que tenían una panadería que habían escrito un libro y su librito arrancaba diciendo: amasar es como parir. Es dar vida. Estamos trabajando con seres vivos. Ajá. La bacteria es un, claro, ser vivo, es un ser vivo que se alimenta de hidratos de carbono. Y se muere, este es un dato muy importante, se muere en el contacto con la sal. Ajá. Entonces, si nosotros mezclamos... ¿Solo ahí se muere? Si nosotros mezclamos directamente sal con levadura, la levadura no va a actuar porque se muere. Bien. Otro dato fundamental también con qué más se muere es con agua muy caliente. Agua muy caliente mata la levadura. No así el agua tibia. El agua tibia, ahí es muy importante el concepto de tibio. ¿Qué es tibio? Algo que no queme. Que uno mete, como si le fuese a dar la leche a un bebé. Cuando uno le va a dar la leche a un bebé, ¿qué hace? Se prueba la mamadera en una muñeca, que son los lugares más sensibles del cuerpo, y siente de que la leche no está tan caliente para dársela a un niño. En el caso que vamos a trabajar con una levadura, tenemos que tener la misma precaución de que el agua no esté tan caliente como para quemar un niño. Bien. Eso es agua tibia. De ahí para abajo, la levadura no se va a morir en una temperatura que estemos manejando ahí, entre tibio y frío. Podemos hacerlo con agua fría, pero va a hacer de que la levadura tarde más tiempo en despertarse, por así decirlo. Claro. Y empieza a actuar. La levadura se puede comprar suelta o en cosas, ¿no? Se compra en cubitos de a 50 gramos. Ahí va. Que no viene. ¿Pero se vende en las dietéticas también o no? En las dietéticas te venden seca. Seca. Que es otro tipo de levadura. Es distinto. Hay que saber exactamente. Es más complicada. Sí, inclusive más complicada para mí la levadura fresca porque justamente es una bacteria viva. ¿Por qué no viene de a propósito de A50? De A50 viene porque esa es la proporción que lleva por kilo de harina. De harina. De harina seca. Bien. Hoy vamos a explicar un par de recetitas y justamente, Bartu, vos me preguntabas por lo que es la harina integral y esas cosas. Hoy voy a explicar un pan que es pan de maíz, que va a llevar un poco más de levadura, al igual que si trabajáramos harinas integrales. 50 gramos es la proporción para harinas blancas. ¿Por qué? Porque al ser más liviana la harina blanca, la levadura puede actuar en esa cantidad, en ese peso, y lo puede llegar a inflar. Si nosotros usamos harina integral o harina de maíz, que es más pesada, va a necesitar más cantidad de levadura para que tenga más fuerza para inflar nuestro pan. Entonces, cualquier preparación que nosotros hagamos con una receta de harina común en la cual le pongamos harina integral u otro tipo de harinas más pesada que la blanca, acuérdense de ponerle un poquito más. Bien. 50 gramos dijimos que es la proporción por kilo de harina, claro. Son 70, calculenle más o menos. No llega a 100 gramos, para que no gasten tanto, no llega a 100 gramos de harina de levadura fresca. Con 70 gramos de levadura vamos a andar bien. ¿De qué se alimenta la levadura? De hidratos de carbono. Hidratos de carbono son justamente la harina es un hidrato de carbono, y si no, otro hidrato de carbono que es mejor para trabajar con la levadura es el azúcar. El azúcar también es un hidrato de carbono, porque imagínense, ustedes cuando se despiertan a la mañana, comerse un bizcocho o comerse una cucharada de azúcar no te despierta de la misma forma. El azúcar tiene esa capacidad, el azúcar tiene la capacidad de despertarnos el cerebro. Es muy importante esto porque imagínense, en Holanda, mira lo que te voy a decir, un dato fundamental. En Holanda disminuyeron el índice de accidentes de tránsito entregando chocolate en las puertas de los boliches. Mirá. Los locos salían de los boliches recontra mamados, les regalaban un chocolate y si el que hace el alcohol te disminuye la capacidad de reflejos, de percepción o esas cosas. Esos son los datos que sacás de muy interesante, por ejemplo. No, te lo juro que es un dato cierto. El azúcar tiene la capacidad de despertarnos el cerebro. Por eso nosotros, acá en Argentina particularmente, tenemos la capacidad... ¿Qué dice Máxima? No todos en lugares del mundo, no da opinión. No todo el lugar del mundo se acostumbra a desayunar dulce. El dulce es un elemento importante a la mañana, porque y los hidratos de carbono, nosotros estamos acostumbrados a comer pan, tostadas y esas cosas, los hidratos de carbono a la mañana nos despiertan mucho, hacen actuar el cerebro de forma rápida. Claro. El hidrato de carbono bueno es energía eso, rápida. Che, yo de la mañana me tomé un litro de agua y te puedo asegurar que no me rescataba ni a palo. Jueves milonga, ¿no? Por eso, como para ponerlo en un mapa. ¿Pero desayunaste un litro de agua? Está bien, tenía sed. No, yo le explico. Tenía el hígado que la chumó. La cantidad de vino que tomamos la noche anterior. Lo que pasa es que yo ya expliqué acá cómo funciona el tema del alcohol, ¿no? Hay que administrarlo con alcohol. Ya lo expliqué, me parece que tendríamos que escucharnos más. Vos sabés que me acordaba de vos, Martu, porque la levadura lo que hace para que el pan leude es producir alcohol. Y me acordaba, no sé por qué, automáticamente de vos. No. Si lo comentó Martina, me acuerdo de los cortecitos eso. Recomiendo emborracharse, embriagarse. El alcohol, Martina, ¿cómo se llama? Es parte de la levadura lo que hace es eso. Lo que leuda, cuando vieron que un pan se infla, sí. La levadura lo que hace es eso. Lo primero que hace es produce alcohol. Ese alcohol se evapora, produce dióxido de carbono y empieza a tirar vapor. Entonces, estamos poniendo un poco... No hay que comer pan, me está diciendo. No, yo no como pan. No, pará. Yo lo que no quiero es que la persona que está escuchando pierda el hilo de la preparación del pan. No arrancamos la preparación. Perdón. Explicaste cómo se amasa. No, pero esa era una parte, una explicación del amasado, pero no rompa cuando hablamos de gluten. Listo, dale, perdón. Que es el gluten, es una tela que cuando amasamos no hay que desgarrar. Dale. Pase el fernet que pasa para todos lados. Entonces, arrancamos con el pan. Dijimos, un kilo de harina, cada kilo de harina tiene la capacidad de absorber el 60% del peso propio. Entonces, tenemos un kilo de harina, va a absorber 600 gramos de agua. Bien. El agua, en tanto en gramos como en centímetros cúbicos, es exactamente lo mismo. Si yo peso medio kilo de agua, es medio litro. Bien. Entonces, si no tienen algún medidor en algún momento y tienen una balanza, es de la misma forma, pesan 600 gramos de agua y son 600 centímetros cúbicos de agua. Un kilo de harina, 600 centímetros cúbicos de agua, 50 gramos de levadura, como dijimos, una pizca de sal mezclada bien en la harina, lo que recomiendo siempre es mezclar la levadura aparte en un frasquito con agua, en una taza le mezclan con agua, le agregan una cucharada de azúcar, que dijimos un hidrato de carbono. Con esa agua tibia que habíamos hablado hoy. Esa agua tibia. Sí, sí, sí. Esa agua que metimos en la tacita son parte de los 600 centímetros cúbicos que vamos a terminar agregando a la harina. Para que no se nos pase. Una, primero voy a agregar el agua con la levadura. Y después la sal, después de que actúa la levadura. La sal la meto en la harina. La harina. Ah, ahí está. Que ¿cómo medimos la cantidad de sal que le vamos a poner un cachito, pan? No. Pero el cachito ese, capaz que tu cachito es más que el mío. Agarren la mano, abren la mano bien abierta, la cierran un poquito, como haciendo un hoyito, como que hacen un poquito, y buscan llenar la palma, simplemente la palma, que no llegue a los dedos. Llenan la palma de sal, de su mano con sal. Digamos un ejemplo grande. Perdón, perdón, ¿puedo decir algo? Me dijo, vos, claro, me dice, vos tu poquito, puede ser, sí, bueno, tu mano también es distinta. Claro, cerrá la mano, cuando cerramos la mano, más o menos se transforma en un hoyito parecido. Capaz que se diferencia en 10 gramos, sí, pero ahí hay menos diferencia. Que cada uno, cada una visualice su propio hoyito ahí, su hoyito de la mano. Exactamente. Mezclamos la levadura con el azúcar por un lado y después terminamos mezclando todo. Hay un ingrediente importante que le pueden agregar en la harina cuando están a punto de amasar junto con la levadura, que es manteca derretida. La manteca tiene la capacidad de proporcionar mucha miga a los panes. Cuando estamos trabajando pan, el pan de campo tiene grasa. Claro. Si quieren hacer un pan de campo, le agregan grasa. Algún medio graso, si quieren, opcional, le pueden agregar. No es necesario, pero si quieren le pueden agregar un chorro de aceite o de grasa y hacen un pan de campo o directamente manteca, que les va a proporcionar mucha miga. Bien. Amasan bien, es preferible, siempre recomiendo pasarse de agua y que tengan que agregar la harina a que se queden cortos de agua y tengan que agregar la harina. Si se quedan cortos de agua, les va a quedar una masa muy dura, lo que va a hacer de que no salga un buen pan. Es preferible pasarse. Amasan bien. Una vez que esté bien lisa la masa, lo dejan reposar. Igual no explicaste algo fundamental, por ejemplo, para mí, que es cómo se empieza a amasar. O sea, yo preparo la harina con la sal. Métanlo en un tupper. Tengo la levadura y ¿qué hago? Métanlo en un tupper para que no sean problemas. Para que no hagan la corona. Si se dan maña, sobre la mesada, hacen una corona. Ponen todo el montículo sobre la mesada, hacen un huequito en el medio, en donde primero van a tirar la levadura. Y después el agua. Y después el agua. Y despacito van incorporando a los costados hasta que se arma la masa. Bien. Tengan cuidado que si rompen una pared. Hola, Antulio, buenas noches. Si rompen una de las paredes, se les puede ir el agua y esas cuestiones. Claro, por eso les decía lo de un tupper. Bien, lo hacen tupper, otro tupper es mejor. Yo soy del tupper. Pero la coronita. Es como el albañil, la coronita, ¿viste? Que hace el pastón. Es como hacer el pastón. Sí, tiene ese mismo. Bueno, amasamos y ¿qué? Amasamos de forma envolvente hasta que nos quede bien liso. Al horno. Dejamos leudar la masa primero, que infle. Ese es el primer leudado que le vamos a dar. Desinflamos la masa, volvemos a amasar un poquito más después que se infló. Eso llevará más o menos entre 20 y 30 minutos. Son dos leudados. El primero se le llama leudado. Y segundo, le damos la forma al pan que nosotros le queremos dar. Y en panadería se le llama punteado al segundo, que es como media levadura. No lo dejamos leudar tanto. No lo dejamos para leudar tiene tanto. Que tener como un calorcito, ¿o no? Es importante taparlo para que la masa no se nos seque. O con un trapo húmedo o con una bolsa de nylon. También lo pueden tapar. La bolsa de nylon lo que hace es le proporciona calor. Bien. Y un trapo húmedo en agua tibia también lo que hace es proporcionarle humedad para que la masa no se seque y se nos infle bien. Bien. Hacemos el primer leudado, le damos forma al pan y hacemos un segundo punteado, se le dice en panadería, que se infle un poquito la masa y ahí ya lo mandamos al horno hasta que la masa esté hueca. ¿Cómo sabemos si el pan está listo? Porque lo golpeamos, hacemos un golpecito, tuc, tuc, y se siente la masa hueca y liviana. Bien. Ahí se dan cuenta que la masa está lista. No lo corten en caliente porque les va a parecer una masa pesada. Una masa cruda, perdón, me equivoqué. Claro. Segundo pan, facilísimo. La misma preparación que acabamos de hacer, pero en vez de manteca o de grasa o de aceite, le vamos a poner aceite de oliva. Ah, mira qué rico. Y en vez de usar harina 3 ceros, usamos harina 4 ceros. ¿Qué es la harina 4 ceros? Una harina mucho más refinada, mucho más blanca. Y en vez de hacer un pan redondo, vamos a hacer un pan bien planito. ¿qué pan es este con aceite de oliva, harina 4 ceros y bien plano? Es un pan árabe. Ah, ahí va. Este es el famoso pan árabe que vamos y conseguimos en cualquier almacén amigo. Las Marías lo tienen, o en cualquier restaurante que se le puede pedir algún sándwich de pan árabe. Es un pan bien chatito, finito y con harina 4 ceros y hecho a base de aceite de oliva. Bien. Ahí tenemos el segundo pan. Y nuestro tercer pan que trajimos para hoy es un pan dulce. Ahí va. Pero a base de maíz. Dulce. Perdón. Se llama pan de maíz, pero a diferencia es de los otros. Es mi pan preferido, que era el pan de maíz. Mi papá siempre me compra para que me tome café con leche. Para el pan de maíz, a diferencia de los panes de la comida salada y la cocina dulce, tiene que ser exacto. Hay una diferencia, siempre lo digo, yo me gusta mucho la cocina salada porque es una cocina en la cual se puede improvisar mucho más, a diferencia de la dulce. La cocina dulce necesitamos sí o sí un recetario y una proporción claro. exacta para que la preparación salga bien. Entonces vamos a necesitar cada medio kilo de harina de trigo, harina blanca, harina común, 3-0 que vamos a usar, 100 gramos de harina de maíz. Primero mezclamos las dos harinas. Después vamos a cascarle adentro de esas dos harinas tres huevos enteros. Vamos, compramos tres huevos en el almacén, cascamos tres huevos. Le agregamos media taza de azúcar blanca. Aquel que quiera agregar otro tipo de azúcar está en total derecho de hacerlo. ¿Se puede? Si es miel, capaz que usaría un poquito menos, porque endulza muchísimo más. Un cuarto de taza de miel también andaría muy bien. 70 gramos de manteca, que nos va a ayudar también a darle miga, a darle aire a este pan, que es bastante pesadito, porque la harina de maíz es como más pesada. Sí. Unas cucharaditas de esencia de vainilla, o le pueden picar una ramita de vainilla también. Una cucharadita de sal, para que lo ayude a levantar este pan. 70 gramos de levadura, y vamos a hacer exactamente lo mismo que el anterior. Mezclamos la levadura por un lado primero, la activamos con un poquito de azúcar. Pero en este caso, en el pan de maíz, la vamos a mezclar con leche. Ah. En vez de agregarle 600 centímetros cúbicos de agua al pan de maíz, le vamos a agregar 600 centímetros cúbicos de leche. ¿Todo eso de leche lleva? Es la misma cantidad que estábamos usando anteriormente por kilo. No, pero me resulta raro que lleve tanta leche. Sí, son 600 centímetros cúbicos de leche. Si alguien, veganos, que hay esas cosas mucho dando vuelta, qué sé yo, este fin de semana estuvimos trabajando en un evento que se hizo en la República de los Niños, un encuentro de agroecología que nos contrataron para ir a cocinar en aquellos lugares. Eso te iba a preguntar justo. Muy lindo, estuvo un encuentro agroecológico. Tres, cuatro días de laburo, ¿no? Cuatro días de trabajo, fueron de lunes hasta anoche, estuvimos haciendo las cenas. Impresionante, revolviendo ollas, haciendo un escándalo ahí. La verdad que todavía me duele el cuerpo, duele, los hombros. Eso te iba a preguntar. Hoy dijiste que te dolían los hombros hoy, de tanto darle. ¿Cómo era la secuencia de la olla? Olla, estamos hablando de ollas de 70, 80 centímetros de alto por 70 centímetros de ancho. Para el que no conoces, una olla que te llega desde el piso a la altura de la cintura. Como el barril del Chavo. Si yo me hacía chiquito, me metía adentro a hervir con el puchero ese que estamos haciendo ahí. Anoche hicimos feijoada. Hicimos 400% de feijoada. Unas felicitaciones gigantes a la gente de la cocina que tuvimos acá en la cocina de Olga Vázquez, que anoche estuvimos trabajando hasta altísimas horas ahí. Y sí, me dolía el cuerpo teníamos un palo de escoba, que lo habíamos partido a la mitad, lo habíamos metido adentro de la olla y revolvíamos las ollas con dos medios palos de escoba. La verdad que todavía me duele el cuerpo de revolver horas esas ollas. Qué bueno. Impresionante. Bueno, ¿cuánta gente, Cordobés? 400 personas. 400 personas. Increíble. Impresionante. Una locura. ¿Y la gente con qué se encontraba ahí? La gente se encontraba, había desde paneles, talleres. Lo mejor que se encontraba la gente era la cena que teníamos preparada ahí. Claro, en la República de los Niños, que estaban desde altísimas horas. Zarpado, aparte después tuvieron fiesta. El martes tocó Bruno Arias. El lunes. Qué bueno, qué grande Bruno, siempre ahí con lo popular, Tocó la Milena Salamanca. ¿Maleno o Milena? Milena Salamanca. Qué linda, Milena. Hermoso lo que hace y propone con su voz. Con los hermanos Ortiz. Ahí no sé si conocés los hermanos Ortiz, los tres hermanos Ortiz. Yo hace muchos años que curto folclore. Los hermanos Ortiz son de una movida ya de allá lejanamente, de cuando la primera. Así, como en el tango acá en el Olga, que van quedándose cuasi y la primera. primera junta. Y allá van quedando. Bueno, los Ortiz son de aquella primera junta, de aquellas peñas ahí con el Antulio, puede hablar mejor que yo. Yo me cagaba de risa porque toda peña que vamos, terminamos encontrándonos con los hermanos Ortiz al final de la peña y de ahí nos vamos siempre a alguna guitarreada, alguna casa hasta las 10. Yo soy muy amigo del Cali, ahí un abrazo grande al Cali. ¿Alguna vez nos escucha el Cali? Damos un abrazo grande a los compañeros Ortiz. Chico. Bueno, nada, impresionante estaban los hermanos Ortiz, lleno gente ahí, impresionante, pero a lo que iba es de que en ese encuentro que de agrónomos que hubo, había una, en el caso que puedan suplementar acá la leche en el pan de maíz, había una mujer que tenía su hijita en el encuentro y todas las noches iba a la cocina a prepararle leche de almendra. Decía, la nena no toma leche de vaca. Claro. Y es lógico, la leche de vaca es una leche preparada hormonalmente para alimentar a un bicho de 700 kilos. Entonces, esta mujer le preparaba leche de almendra. Pueden hacer también leche de almendra en lugar de esta leche. ¿Cómo se prepara leche de almendra? Pelan la almendra en agua caliente, en una tacita de agua caliente, la pelan y la terminan licuando con agua, la cuelan y ahí tienen la leche de almendra. Una bien ahí. ¿Cuántas lleva? ¿Cuántas almendras? Calcúlenle 6 almendras cada medio litro de agua. Ahí está. Ahí va. Un litro de leche, 12 almendras. Y directamente se... 12 almendras por litro de leche, exactamente. Mirá. Che, hoy el cordobés, la verdad que... Impresionante. Ojalá que alguien haya tomado nota porque... esto estaría bueno tiramos subirlo porque lo loco, tiramos una data terrible. Ahí... Amasan, perdón, cierro con el pan de maíz. Lo amasan bien, lo dejan leudar exactamente igual... Vuelven a terminar, a bajar ese leudado, le hacen un segundo punteado, mándenlo al horno, chúpense los dedos, disfruten de estos panes. No coman tanto pan tampoco. Las harinas, como dijo Martina, las harinas refinadas no son tan buenas. Pueden probar con otros tipos de harinas integrales, jueguen con otras cosas. Yo lo que digo de la harina refinada, con esto cierro, perdón, pero es muy importante. No. Dale. Que la harina tan refinada, por ejemplo la harina 4 ceros, en el proceso, el grano, que es el grano puede ser de maíz, de trigo, ¿no? De cualquier de tipo, todo lo que lo recubre son los nutrientes. Y en la cuando la refinan, pierde todos los nutrientes. O sea, está tan procesada claro. Que cualquier pierde. Yo hoy iba a preguntar por qué 3-0 y 4-0 y me lo acaba de responder Martina. Claro, los ceros tienen que ver con la cantidad refinada. Entonces ahí pierde muchos nutrientes y solamente le queda, digamos, hay carbohidratos buenos y carbohidratos malos, por decir de alguna manera. No malos, pero que no absorbes nutrientes, digamos. Exactamente. Esos son. Por eso se pueden mezclar también, ¿o no? Inútiles más que malos. Inútiles. Porque no absorbemos. Inútiles, en el sentido, los comemos y pasan directamente por el organismo. Te hinchan y no producen absolutamente nada. Bueno, ¿qué canción? Seguimos, como dije, para el día cerrar. Martina poniendo orden. Martina fue... ¿Te diste cuenta? Fue vino, orden. Bien, Martina. También va en orden. Y como decía, vamos a pasar todo este mes a la Mona Jiménez. Una historia genial de la Mona Jiménez sobre el padre y un hijo y esos conflictos. Con ustedes, Terry, a cuartetearla. Vamos. Bien. Del viento, hoy vuela mi pensamiento, porque quisiera impedir el más grande sufrimiento que ha dejado indefenso a un chiquillo por ahí. Esa suerte desdichada, con muy duras cachetadas, no debiera existir. La sonrisa sujetada al antojo y las ganas, con preguntas lastimadas, escuché triste pedir. ¿Por qué no viene papá? ¿Por qué no quieres ahora conmigo jugar? ¿Por qué no sientes que cada noche al soñar te abrazo fuerte, queriéndote encontrar en mi presente? No te olvides, papá, que cuando llegues mi perro fiel estará, él me defiende. Y si te quiere atacar, llámalo Terry, para que puedas entrar tranquilamente. Thank you. pienso que al recibir esta carta entenderás cuánto me duele escribir. Fue lástima mi razón, la más dura situación que me hiere al beber. Esta cruel separación exige a mi corazón lo que no quiero elegir. En la triste realidad voy buscando una verdad con ternura y ansiedad. Yo te llamo urgentemente. ¿Por qué no viene papá? ¿Por qué no quieres ahora conmigo jugar? ¿Por qué no sientes que cada noche al soñar te abrazo fuerte, queriéndote encontrar en mi presente? No, no te olvides, papá, que cuando llegues mi perro fiel estará, él me defiende. Y si te quiere atacar, llámalo Terry, para que puedas pasar tranquilamente. Pronto tienes que venir, te prometo, ya verás, será todo diferente. Estoy muy triste, papá, los reyes magos se van sin dejarme un juguete. Yo nunca me porté mal, he cuidado de mamá desde que estás ausente. En esta necesidad ya no alcanza para el pan, y la duda de pensar se agiganta diariamente. ¿Por qué no tienes papá? ¿Por qué no quieres ahora conmigo jugar? ¿Por qué no sientes que cada noche al soñar te abrazo fuerte, queriéndote encontrar en mi presente? No, no te olvides, papá, que cuando llegues mi perro fiel estará, él me defiende. Y si te quiere atacar, llámalo Terry, para que puedas pasar tranquilamente. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vásquez. Seguimos en este Berretín Cultural número 25. 25 programas. 25. Es un montón. Es un montón, che. Muy bien, bien por nosotros. Tenía por ahí que significaba el 25 y no sé qué era. Bueno, es como, son como las bodas de plata. Sí, claro, las bodas de plata. Bien. Para los quineleros, la gallina. Y para la gente esotérica, hay otras cosas. Tirale la vía de comunicación a la gente, Martina. 4516917 es el número de teléfono de la radio. Y en este segundo bloque, porque tuvimos un primer bloque un poco extendido, claro. Vamos a charlar, seguir charlando sobre el Encuentro Nacional de Mujeres que comienza mañana en la ciudad de Mar del Plata. Este es el encuentro número 30. Y para charlar de eso estamos en comunicación telefónica con Celina Rodríguez. Ella es fundadora del Espacio de Mujeres del Frente Popular de Río Santillán, bueno. Corriente Nacional. Buenas noches, Celina. Martina te saluda. Noches. ¿Cómo andás? Preparándome para ir. Qué bueno. Iván te habla también. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, Celina, nada, queríamos preguntarte en principio, bueno, cómo se preparan para asistir a este Encuentro de Mujeres número 30, que después de muchos años también se hace en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En una ciudad de, tan simbólica como es Mar del Plata. Sí, mira, son a 10 años de la última vez que se hizo, fue hace 10 años. Ajá. Que fue justo en ese momento a posterior a lo de Laika, ¿viste? Sí. Fue en ese momento y realmente en ese momento teníamos toda la energía puesta también, además de toda nuestra lucha, una lucha continental, una lucha latinoamericana, diríamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este momento también estábamos con la misma energía, diríamos. Vos sabés perfectamente que 30 años, los números redondos también provocan algunas situaciones especiales, ¿no? En las vidas personales, sí, tal cual. En las vidas políticas, bueno, son números redondos, ¿no? Uh-huh. Y haber podido llegar a los 30 años de un encuentro tan heterogéneo, ¿no? Tan heterogéneo, que no haya podido ser doblegado, diríamos, desde ningún lugar. Y yo te podría contar cada uno de los años todos los intentos que hubo para que esto nos hiciera, muchos intentos, ¿no? Bien. Muchos ataques del patriarcado, ¿no? Celina, ¿te molesta un segundito? Tenemos un problemita que se está escuchando muy mal la conversación. ¿Te podemos volver a llamar en un minutito? Porque va a salir, se escucha mal la entrevista y queremos que la gente te escuche bien. En un segundito te llamamos de nuevo. Gracias. Gracias, Celina. Bueno, estamos resolviendo un problema técnico que hacía, ese sonido que debe ser una cuestión de la señal. Ahí desde la producción la van a volver a llamar a Celina. Como bien decía recién, que la escuchábamos, no era menor lo que decía por ahí si la gente no la escuchaba bien. Ella estaba hablando de que el encuentro anterior, que se hizo hace 10 años, también había sido en el contexto de lo que fue el ALCA en la ciudad de Mar del Plata. ¿Se acuerdan que es muy recordado el discurso de Chávez, ¿no? En ese encuentro. Donde, se movilizaron muchísimas personas para rechazar la visita de Bush a la Argentina, el famoso ALCA al carajo. Fue ahí en la ciudad de Mar del Plata. Y ella estaba contando, justamente ahora vamos a retomar la conversación, los diferentes intentos que hubo por impedir que este encuentro se haga. Celina, ¿me escuchás? Te estoy escuchando. Ahí se cortó justito. Ahí vamos de vuelta. Ahora le vamos a volver a ver. Celina una masa que está ahí con el teléfono en la mano, aguantando. Sí. Pero bueno, esto es radio en vivo y estas cosas pasan. Ahí ya 3 segundos estamos en comunicación de vuelta. Le recordamos a la gente que este encuentro se estuvo haciendo en diferentes provincias del país durante todos estos años que pasaron en el medio. No es menor. Que un encuentro de tanta magnitud gire por todo el país, sea realmente federal, ya sea en la ciudad de Salta, en Neuquén, Salta el año pasado, en Jujuy, en un montón de lugares. Ahora sí, Celina, ¿me escuchás? Sí, estamos complicados con la comunicación. Ahí estamos. Será el patriarcado. ¿Será? Claro. Una vez más. Bueno, espero que no. No, por favor. Estamos con toda la energía y con toda la fuerza, pero a punto de viajar. Bueno, ya hay muchas compañeras que han viajado, diríamos, previamente. ¿Viste? Ya han salido. El hecho de ser en Mar del Plata también ayuda de que la gente vaya. Y además está bueno también, viste, la posibilidad también de que nosotras disfrutamos también con esta posibilidad de salir, ¿no? Sí. Entonces, hay compañeras que van antes con intención, o se quedan un poquito después, con intención también de disfrutar, porque el derecho al placer también es un derecho, ¿viste? Exactamente. Las feministas planteamos el derecho al placer, ¿no? Claro. Más de 60.000 mujeres, se están esperando para este encuentro. Vos, Celina, has participado desde el primero hasta el de mañana. Bueno, ¿qué notás que ha pasado en todos estos años en estos encuentros que crecen cada vez más, ¿no? Mira, yo fui al primero sin entender demasiado a qué iba. Te lo quiero contextualizar esto. Pensá que el primero se hace en el 86, poquito tiempo después de la recuperación de la democracia, en un contexto especial del país, porque era un contexto de una gran efervescencia de la recuperación de los movimientos sociales. Uh-huh. Eso es muy importante tener en cuenta. Uh-huh. Y las muchas compañeras que estuvimos participando en ese primer encuentro, a veces no decíamos que éramos feministas, ni estábamos por la perspectiva de género, sino que también era un lugar de articulación y de encuentro. Claro. Ahora, hubo un grupo de compañeras muy importantes que venían del exilio, aquellas compañeras que habían ido a Beijing, a los encuentros internacionales, que sí que tenían una postura bien feminista y una postura bien de la lucha contra las discriminaciones, son las que arman este primer encuentro. Uh-huh. Primer cosa que se me ocurre decirte es de 1.000 a 60.000, claro, hay una diferencia. Es terrible. Sí. Es un problema cuantitativo, ¿no? Y no es solamente cuantitativo, es bien cualitativo, diríamos. Te decía al principio del todo que estos encuentros son casi inéditos en América Latina, claro, ¿no? No existe una cosa que sea tan grande y también es una cosa inédita que hayan superado, imagínate, en 30 años las cosas que han pasado en este país, ¿no? Claro, sí, los gobiernos que hemos tenido, el contexto social que hemos tenido. Y sin embargo, nunca lograron que estos encuentros se rompieran,

arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. En este berretín número apa. 25, patinó, patinó la R. La vuelta, patinó la R. Mucho Fernet. No, ponele, mucha soda me parece que tiene Fernet. Eso me hace patinar. Venimos igual, venimos en tono de lucha. De porque lucha. Venimos de hablar con Celina sobre el Encuentro Nacional de Mujeres, mucha expectativa. Y ahora, en el momento del homenaje, nada menos que el guerrillero heroico, el señor Ernesto Che Guevara, que cayó. Un 8 9. De octubre. Noche. Claro. Y bueno, hoy recién lo escuchábamos, está Alfaca con nosotros para homenajearlo. Buenas noches. Buenas noches. Me encanta la seriedad del berretín que ha tomado esta última media hora. Sinceramente, del otro lado escuchábamos. Es una seriedad igual que tiene como su pizca de humor. Por ejemplo, Celina que va a descorchar ahora su vino en honor a Celina. Se cayó algo. Una fenómena Celina. Y como bien decían, nos toca la parte del homenaje cultural, así que es momento de hablar justamente, ya hicimos en su momento tal uno cual. Que tenía que ver con por el Che, nacimiento, porque, ¿no? Exacto, celebrábamos el nacimiento, pero considerábamos que la figura también merecía un doble homenaje en este año, entendiendo que el día de ayer, pero del año 1967, lo terminaban quiero matando decir algo, al Che. En un caso de enorme justicia poética, el día de ayer también fue el cumpleaños del Indio. El indio sí, nuestro compañero, sí, sí, el indio Lertora, que está claro. En el sur. Bueno, le mandamos un abrazo en el caso de que estén escuchando, porque han estado escuchando son oyentes. Mirá le mandamos vos. Un gran beso y abrazo. Bien, abrazo. Siempre recordamos el 8 de octubre, el Día de Guerrillero Heroico, no casualmente se cumpleaños del indio. Un también. Abrazo grande para abrazo el señor Lertora, fiel escuchador de Radionauta allá en el sur del país. Y como mencionábamos, sí, vamos a hablar de la parte que queda justamente, que es la más triste justo de la historia del claro. Che, porque es la revolución que no se dio, es el intento de cambiar bien. El mundo que no fue, que se tuvo escenario a Bolivia, tuvo como uh-huh. escenario en una lectura que con el tiempo se ha considerado errada por parte del Che de decidir que el corazón de América Latina y el brote, ¿no? También por las circunstancias. Y como escuchábamos en el audio anterior, planteando la cuestión esta de la apertura, el internacionalista de por excelencia, podríamos uh-huh. decirlo, hasta en un tiro decir extremadamente internacionalista, claro. le deja, se va a luchar por los países del mundo, bueno, hace su recorrida en África y en América cuando manda esa misión que se manda a Bolivia, entendiendo que de algún modo se podía replicar la historia de Cuba, de caer uh-huh. a un lugar, caer a un poblado, y ese poblado empezar a generar conciencia revolucionaria en los habitantes, y de allí poder sí tomar el poder, cosa que en Bolivia no terminó de suceder nunca, ni siquiera arrancó, no hubo ni siquiera un brote, siempre fue en caída la situación del Che en Bolivia. Sí, también con la gran diferencia de que ya todo el mundo occidental quería verlo muerto, ¿no? A diferencia de él, claro. comienzos de la Revolución Cubana, ya habían pasado más de 10 años, casi 10 años de la Revolución Cubana y el Che ya era, la cabeza del Che valía mucho. Ahí peleaba directamente con la CIA, ¿no? Ya más allá del ejército boliviano que termina siendo quien le da muerte, los cerebros operativos de toda esa búsqueda fue la CIA, sabiendo justamente el demonio que se había convertido Cuba para el mundo, porque se había sido a 100 kilómetros de Estados Unidos, se les había creado un foco rojo imposible de apagar. El Che intenta replicar ese mismo esquema en Bolivia. El Partido Comunista Boliviano lo abandona por completo. En un momento directamente ya no tiene ni relación con el Partido Comunista Boliviano, ni tampoco tiene relación con el Partido Comunista Cubano o con Fidel. Digo, pierde relación con todo el mundo exterior. Queda en una situación muy aislada con ciertos guerrilleros cubanos. Se dice que hubo también participación de algún argentino dando vuelta por ahí en algún momento. Y los pobladores, los campesinos bolivianos que se iban a prender en la gesta heroica de liberar a Bolivia, nunca se prendieron en la gesta heroica porque nunca comprendieron ni siquiera de lo que estaba hablando el Che. Lamentablemente es muy triste decirlo, pero así fue lo que sucedió. Claro, el aislamiento fue cada vez mayor y, como bien mencionaba Martina, se hablaba de un enemigo que era la CIA. O sea, todos los poderes puestos en esa selva boliviana buscando la cabeza, nada más ni nada menos que del Che Guevara, que había ciertas dudas igual en el momento si realmente era el Che Guevara el que estaba ahí o no, porque ante determinados datos costaba comprender que sea la magnitud de un guerrillero con el tamaño que tenía el Che Guevara para la historia de ese momento, esté metido en la selva viviendo entre harapos, comiendo brotes, y teniendo incluso que llegar a situaciones donde sacrificar los propios animales que los abastecían como movimiento, que les daban, llevaban el equipaje, los burros, terminando llegando a matar a esos animales para poder comerlos porque no había ni siquiera para comer. Una situación muy hostil y una selva boliviana que nada se parecía a la selva cubana. Uh-huh. Era completamente distinto el panorama, arrancando por la cuestión climática en primera instancia, claro, y siguiendo por la cuestión de la altura y todas esas cuestiones que hacen a las variables que hay de mayor posibilidad o menor posibilidad de desarrollarse en toda su plenitud. Bueno, Bolivia claramente demostró que eso no era posible. El Che termina, lamentablemente, en la película que se ha estrenado, digamos, que se ha estrenado, que ya tiene un par de años, la que Benicio del Toro interpreta al Che Guevara, sí, uno ya cuando arranca esa segunda parte de la película ya piensa qué garrón porque ya sabe el final. Sí, y sí, dice, sí, qué lindo, sí, que fue la primera, cuando el final era la revolución cubana, la revolución triunfando y entrando todos en jeep, excepto el Che que se dedica a empujar el jeep. Y dice, che, pará un poco, subite arriba del jeep. Hay 50 cubanos empujando el jeep y vos querés estar primero empujándolo. Pero esa era un poco la personalidad del Che Guevara. En el audio que escuchábamos recién, hablaba acerca de la cuestión de a todos los países del mundo se debe llegar con este mensaje de revolución, y eso fue un poco lo que intentó hacer. Hay algunas versiones encontradas ahí acerca de cuál fue la actitud de Fidel para con la decisión férrea del Che Guevara de llevar adelante la revolución. En algunos casos se llegó a plantear esa cuestión de que Cuba tampoco hizo lo necesario para poder volver a comunicarse con el Che, para poder volver a entender qué era lo que pasaba con el Che en Bolivia. Situaciones que van a quedar un poco en la retina de todo el análisis histórico, pero en términos concretos solamente Fidel y el Che saben lo que ha pasado ahí en el medio. Claro. Sí, es notable el tema de que, digo, si bien uno puede decir esto, ¿no? Que vos decías lo del jeep, ¿no? Como, bueno, una vez consumada la Revolución Cubana, realmente el Che estaba en condiciones de ser ministro de gobierno, ¿no? Y claro, de claro. Tener, sí, llegó a hacerlo. Pero digo, no continuó, ¿no? Totalmente. Con esa tarea, y uno quizá puede hacer una lectura, quizá, no sé, moralista, decir, bueno, se fue a seguir combatiendo. Pero bueno, la verdad que viéndolo desde hoy, quién sabe cuánto más hubiera aportado a la construcción revolucionaria. Totalmente. A nivel no solamente práctico, sino intelectual, porque la verdad que todo lo que ha dejado el Che por escrito ha aportado muchísimo a los movimientos sociales en teoría política. Totalmente. En un gran cuadro político, claro, además totalmente. De ser un guerrillero, ¿no? Sí, es mucho más que la bandera, desarrollado, digo, es mucho más que claro, la bandera, mucho más que la insignia. Si hubiera desarrollado el lugar de un estadista también, bueno, quién sabe qué hubiera sucedido también en Cuba, viendo lo que está pasando en Cuba hoy, ¿no? También te voy a contar una anécdota. Tuve la posibilidad de estar en Cuba. Uh-huh. Qué bueno. Y cuando estuve en Cuba, charlando acerca, justamente se veía, todavía no estaba la apertura de mercado como está ahora, ni toda esta cuestión que se ha dado en los últimos años, hace 3, 4 años fue, y mucho cubano, de la vieja camada cubana, entre 60 y 80 años, claro, mencionando cómo nos haría falta un Che Guevara hoy, decían, claro, entendiendo que ya Fidel había seguido el mando a Raúl, que ya Raúl estaba tomando otros horizontes, y reconocían en la figura del Che esa cuestión que Martina bien plantea acerca de, como estadista, como analista político, una trascendencia muy pero muy grande para predecir lo que iba a venir en años superiores, años, muchos años posteriores. Incluso el día de hoy, cuando hablamos de analfabetismo, el primero que planteó la cuestión de analfabetismo en este continente fue el Che Guevara hace 40 años, y sin embargo hoy todavía encontramos grandes segmentos de la población, lamentablemente, con analfabetos. Uh-huh. Qué loco, ¿no? Hoy que decías ahí recién, hace un instante, que decías esta ausencia en su principio, ¿no? De Bolivia, en algún momento, ¿no? Como hoy, la comunidad boliviana, como ha gestado otra historia, ¿no? En este momento que sucedía todo este aniversario, Evo Morales, como que acompañado así como gente de acá de Argentina, distintas delegaciones, hacían otra historia, ¿no? Y renombraban. Ahora hubo el día de ayer hubo un acto en claro, Bolivia, justamente con presencia del gobierno boliviano y los 5 cubanos, que fue esa cuestión que también durante 40 años estuvieron presos, menos de 40 años, estuvieron presos y fueron liberados este año. Liberados, la isla, claro. Estuvieron en La Higuera también, en ese lugar donde el Che dejó sus últimos segundos muy de vida. Muy simbólicamente fue asesinado en una escuela. ¿No? Muy simbólico, ahí, claro. Bueno, y si muy no, simbólicamente también inauguran una sala, ¿no? Un módulo que se llama Che Guevara, que es para la comunidad de Villa Grande, un albergue estudiantil. Si uno ve, ¿no?, realmente los videos que hay de esa época, hay acceso fácil a esos videos. Claro. Ve al cuerpo de ejército boliviano que capturó al Che Guevara, que lo tiene ahí. y escucha hablar a la, al ejército boliviano, sí. Y en un tiro, el boliviano, que como que sería ahí el de máximo rango, dice, era un pez gordo para la CIA, dice, o algo así, para claro, nosotros claro. Es un cachifaz, así, claro. Mírenlo cómo está, casi desnutrido, dice. Casi desnutrido. Porque la verdad que la situación en la que el Che termina perdiendo es la vida son realmente deplorables, digo, en situación de vida deplorables. Sí, una persona con una salud muy endeble también para todo lo que hizo, hay que decirlo. No, eso, ¿no? La verdad que todo lo que hizo con la salud que tenía es una cosa increíble. Si les parece, escuchamos un fragmentito un diálogo que no tiene que ver con lo que sucedió en Bolivia, sino con esta cuestión del Che como persona y su camaradería con Camilo Cienfuegos, quien fuera otro de los grandes referentes de la revolución cubana, Camilo. Que lamentablemente también se fue muy temprano, triunfada la revolución al año siguiente en un accidente aéreo que nadie termina de comprender qué pasó. Camilo perdió la vida, pero habla justo del Che, que era un tipo muy rígido en la conducta militar. Escuchemos lo que dice acerca de Camilo Cienfuegos. Vamos ahí. A través de Camilo, un día de derrota, uno de los tantos días de derrota que tuvimos que afrontar. Nos habían sorprendido en la huida. Yo perdí mi mochila, alcancé a salvar la frazada nada más, y nos reunimos un grupo disperso. Y de él había salido otro grupo, éramos unos 10 o 12. Y había más o menos una ley no escrita de la guerrilla, que aquel que perdía sus bienes personales, lo que todo guerrillero debía llevar sobre sus hombros, pues debía arreglarse. Entre las cosas que había perdido estaba algo muy preciado para un guerrillero, las dos o tres latas de conserva que cada uno tenía en ese momento. Al llegar la noche, con toda naturalidad, cada uno se aprestaba a comer la pequeñísima ración que tenía. Y Camilo, viendo que yo no tenía nada que comer, ya que la frazada no era un buen alimento, compartió conmigo la única lata de leche que tenía. Y desde aquel momento yo creo que nació o se profundizó nuestra amistad. Tomando sorbos de leche y disimuladamente cuidando cada uno de que el reparto fuera parejo, íbamos hablando de toda una serie de cosas. En general, versaba la conversación sobre comida, porque las conversaciones de la gente versan sobre los problemas más importantes que lo aquejan, y para nosotros la comida era una obsesión en aquellos días. Así me contó del arroz, no, de la harina con, creo que la harina con cangrejos, que era una especialidad de la mamá de Camilo. Me invitó a comerlo después del triunfo. Y así conoció a Manny también aquella noche de fraternidad guerrillera mientras compartíamos la lata de leche. Hasta ese momento no éramos particularmente amigos. El carácter era muy diferente. Desde el primer momento salimos juntos. Desde el grama, desde la derrota de Alegría de Pío, estábamos juntos. Sin embargo, éramos dos caracteres muy diferentes. Y fue meses después que llegamos a intimar extraordinariamente. Chocábamos por cuestiones de disciplina, por problemas de concepción de una serie de actitudes dentro de la guerrilla. Camilo en aquella época estaba equivocado. Era un guerrillero muy indisciplinado, muy temperamental. Pero se dio cuenta rápidamente y rectificó aquello. Aun cuando después hiciera una serie de hazañas que han dejado su nombre en la leyenda, me cabe el orgullo de haberlo descubierto como guerrillero. Escuchábamos ahí entonces al Che hablar de Camilo de en primera persona. El audio, la calidad del audio es acorde a la época. A la época, ha ¿no? grabado claro. el audio, por eso hay una fritura ahí que se escucha. Pero bueno, mencionaba esto y ahí habla justamente de la indisciplina de Camilo, por decirlo de algún modo, y esto que rescatábamos del Che, de un tipo disciplinado, un tipo muy correcto, claro. un tipo excesivamente perfeccionista en lo que hacía. Así también es la historia donde lo tiene la historia. Incluso sus grandes detractores claro. son los que levantan cada vez más, cada vez que hablan, la figura de lo que significó Ernesto Che Guevara, que para nosotros acá era un rosarino de aquí, que estudió medicina, que hizo un par de cuestiones. Bueno, ese rosarino un tiro dijo: yo no tengo fronteras, mi frontera es todo el continente latinoamericano y esta es mi huella en la historia. Un tipo que la cuestión del marxismo y el leninismo también le llegó tarde, por decirlo de algún modo. Claro. No vamos a caer en la cuestión de que ya de principio de su gesta ya se declaraba en esos términos, sino que sus diálogos con Fidel, que si pueden escuchen o lean, existen por internet y se pueden conseguir también muy rápidos, habla un poco de también cómo Fidel lo fue moldeando en alguna medida para convertir a este médico de la guerrilla en el terrible comandante guerrillero que se convirtió Ernesto Che Guevara, que lamentablemente el día de ayer, pero del año 1967, claro, encontró muerte su vida, no así sus ideas, ni tampoco su lucha, porque como mencionábamos temprano, es todavía un motor para un montón de personas que en el mundo siguen creyendo que hay otra forma de vivir, que hay otro modo de comprender la esencia del ser humano. Bueno, el Che Guevara formaba parte de esa camada de personalidades del mundo, podríamos decir. Qué bueno que después de tanto tiempo también se puedan gestar, aparte de la ausencia en algún momento, se pueda hoy estar, o sea, hoy no, ayer, el día de ayer, estar inaugurando el módulo Che Guevara en Bolivia y nada, es un albergue para 1.700 estudiantes en una población reducida, ¿no? De 17.000 habitantes. No, avisantes sería avisante, avisantes y claro, aviando. No, que sí, se pueda estar generando todo esto, sí, también, después de una ausencia, que haya un cambio y se puedan generar otras cuestiones también. A veces cada vez el mundo que vivimos, lamentablemente, nos lleva a creer que queda menos espacio para estas cuestiones. Exactamente. Pero mientras el corazón siga latiendo en esa sintonía, no, hay después todavía de tantos años que sigan sucediendo estas cosas. Hasta aquí, íbamos a ver, hay canciones sobre el Che, hay 50.000. La verdad que íbamos a quedar muy trillados si elegíamos una de esas, así que hemos decidido elegir otra canción que habla de otro latinoamericano que también fue uno de los primeros que se le enfrentó al imperio, incluso antes de que existan las telecomunicaciones. Es Augusto César Sandino, la canción es de Todos Tus Muertos y se llama Hijo Nuestro. Bien. Un papá. Te pase. Sandino, es dedicada para el general Sandino, el que a nadie le ha hecho mal Sandino, el patriota de Latinoamérica Sandino. Quieres saber nada más de vos. Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Domingo 11 de octubre desde las 10 de la noche. Varieté y fiesta de la resistencia. Participan Grupo Quesir, Cucaloba Circo, Lucía Rodríguez, Fernando Rossini, Aida Candombe y otras hierbas. Baile de Ojota Hawaiana. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Sigue este berretín cultural número 25. No puedes decir berretín, ¿o no? Berretín. Sí, lo estoy diciendo. A ver, inténtalo. No, ver, como que patina. Dale. Patina. Berretín. Berretín. 4516917, el teléfono de Radionauta, para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran corroborar si es verdad que Robert De Niro está en los estudios, claro, de Radionauta. Subamos una foto, por favor. ¿Está o no está? Está. Buenas noches, Ezequiel Iván. ¿Are you talking to me? Qué bueno que no soy yo al que descansen del corte. No, no, pará. ¿Cómo? Pará, no es un descanso porque es una gran decisión. Es como la versión un poco más conservadora de De Niro, ¿no? Menos pelado. No. Yo lo que quiero saber es si también compraste armas como él. Lo estoy pensando. Revolucionarlo todo. Están un poco caras las armas. Están caras. Bien. ¿Y el corte? Los traficantes son caros. El corte no, porque lo corté yo, así que. Bien, de los míos. Hace como 80 años que no veo una peluquería. No tengo idea sale cortar el pelo en una peluquería. ¿Viste? Porque hace mucho. Pero pará, por eso cortado. Me quedo horrible de atrás. No, te lo has cortado muy bien para hacerlo. La gente no entiende lo autogestivo. Yo también me corto yo. Autogestivo. Claro. No, después se me ríen, pero me corto yo. ¿Qué crees? Hay una parte que no veo. Rodo está. Claro, no la parte creer de atrás nunca ves. Atrás te queda cualquier cosa. Sí. Bueno, como nadie te ve, no importa. Porque la gente está escuchando, no está viendo. Lo que sí decimos. Ahora soy Alejandro Sanz. Es que miren Taxi Driver. Sí, miren Taxi Driver. Y próximamente, escuchen The Clash, digo también. Y ahí escuchen está. The Clash. Y próximamente Jodie Foster. en los estudios de Radio Nauta. Ojo, sí. En cuanto haga un poco más de 20 grados, sí, pelo sí. Se viene Jodie Foster. Van a ver. Bueno, sí, ¿cómo andás? Hace tanto tiempo que no venís. Bien, hace un rato. Tuve que hacer la columna yo el viernes pasado. Sí, escuché que estuvo Federico Barres. Estuvo Federico Barres. Fue una columna larga, fueron dos columnas. Terrible columna. Sí, sí. Le fue muy bien a Fede con el corto, la verdad. Está ahí ahora pensando un largo. Avanza. Es que era un corto largo ya. Era un corto largo, es verdad. Sí. Era medio. En cualquier momento estrena el largometraje en otra ventana, le tenemos que decir. En proyecciones terrestres, seguro primero, claro. Y después en otra ventana. Pero podemos hacer igual lo dejó plasmado acá, que ese corto largo le dio a pensar que tenían que hacer algo como más larguito así. Igual una película de 8 horas. Está a punto de producir un documental, no voy a decir más nada. Yo me desayuno. Tira el dato. Bueno, ¿qué trajiste? Estuve yendo un poco al Festifreak, no sé si alguno es el tema de... Es lo que venimos hablando hace dos programas o tres. Está bien, porque excelentes películas. Yo el lunes fui a ver La Princesa de Francia. Yo lo había visto en el FESAL, La Princesa de Francia. Fue la única película que fui a ver al FESAL. ¿Te gustó? Más o menos, sí. Bueno, después charlamos, entonces. Fuera del aire de La Princesa de Francia. A mí me gustó bastante, la verdad. Pero bueno, sí. ¿Y qué fuiste a ver? Y estuve viendo lo que pude, la verdad. Algunas películas argentinas, algunas extranjeras nuevas, algunas extranjeras viejas que también se estuvieron pasando. Así que estuve repartiéndome entre varias secciones. No fui a ver cortometrajes, eso sí. Me disculpo por ello. Y me gustaría hacer algunas menciones de lo que fui a ver. Me parece que de lo mejorcito son las películas argentinas. Uh-huh. Bien. Quería mencionar a Cuerpo de Letra, la película de Julián D'Angiolillo. Que no estuvo en otra ventana, pero que estuvo cerca. Podemos jactarnos de que estuvimos ahí en contacto. Hablamos con él. Tuvo la posibilidad durante un par de meses, finalmente no se dio, pero hubiera sido un golazo porque la verdad que es una película extraordinaria. ¿Estuvieron llamando posta? Sí. Qué bueno. Nos contactamos con él. Otra ventana a mí me re sorprende. Sí, lástima que no la pudimos pasar. Claro, pero bueno, estuvo en el Freak. No importa, pero loco. Ya les competiremos al Freak. Ya se arrepentirán de no habernos mandado sus películas. Igual está bueno que no se lo tomen como competencia y ustedes. Ahora aparece Taxi Driver y lo... Claro. Molemos a tiros. Lo vamos a cagar a tiros al director. Que se prepare de D'Angiolillo. Va a tener que con su ejército de pintores de pintadas políticas. Tuve un exabrupto. Está bien, claro. No importa. Lo queremos mucho a D'Angiolillo porque hizo una gran película. Así que lo perdonamos. Sí, no, lo perdonamos. Viva el cine. Bueno, estuvo viva bueno. Viva el cine, yupi. Y eso que yo apenas tomé dos tragos de Fernández, mirá. Es un documental, Martina Cuerpo de Letra, estábamos hablando de eso. Hace un par de programas, si ¿sabías vos sí. ese? Bueno, está Mate, bien. Hoy, tuc, rompió. Ah, claro. Hoy nos interpone entre nosotros. No puedo resistirme al Fernet con soda sin jarabe de maíz de alta fructosa, porque el problema... Recaíste, ¿no? El periodo de ¿cómo se dice? De no beber. No, estabas bebo, abstemia bebo, y. Bebo. Le pones whisky al mate. Le pongo whisky al mate. Exactamente. Yo hago lo mismo. Whisky no dejé de tomar nunca. Lo que pasa es que no lo voy a traer acá. ¿Qué? Con esta manga. Bueno, si querés ser Jodie Foster en Taxi Driver, tenés que darle, me parece, ¿no? Me falta un poco de. Bueno, dale. Otras vamos. Cosas. Vamos a decir. Bueno, retomamos. Como estaba hablando de Cuerpo de Letra, documental sobre los muchachos que hacen las pintadas políticas en el conurbano y en el límite, en la General Paz, en el límite entre Buenos Aires y el conurbano, ¿no? En zonas así de muy de tránsito. El que se sube a la camionetita, digamos, y sale a la Claro, calle. Son aparte como varios equipos. El protagonista, digamos, si bien la película tiene varios personajes, el protagonista se llama Ezequiel Amorelli. Al comienzo de la película lo vemos que empieza como grafitero, con unos pibes de todas las edades, chicos muy chicos también que pintan grafitis, y lo ven que es muy bueno y lo reclutan a sueldo, obviamente, para hacer pintadas políticas en distintos lugares del conurbano. En el caso de él, lo vemos haciendo pintadas para el Frente Renovador, para Massa. Ahí está. Y es una película que usa recursos muy barrocos, tiene muchas fantasmagorias, más que fundidos encadenados, como sobreimpresiones, superposiciones de imágenes, multiplicaciones también. Tiene unos recursos muy interesantes que no son tan frecuentes en el documental más convencional que estamos acostumbrados a ver habitualmente en la Argentina. Y es una de las películas para mí más interesantes que de las poquitas que pude ver en el Festifreak. Estuve leyendo comentarios de gente que ve muchas más películas recientes que yo, que la mencionan como una de las grandes películas argentinas del año, ¿no? Y la otra película argentina que pude cazar ahí en el Festifrink se llama Victoria, es un documental también. Es un documental de Juan Villegas sobre Victoria Morán, una cantante, Victoria una Morán. Mujer muy joven, sí, que canta tangos, valsecitos criollos, sí, tangos sí, viejos, digamos, no de la época de los tangos más elefantiásicos, digamos, sino de los tangos más viejos, milongas, claro. Y demás. Milongas jarperas, para ser más exacto. Y es un documental más bien de observación, bastante diferente al documental de Dan Giolillo, que mezcla más la ficción con el documental, está más más está un híbrido. Está más presente el director, ¿no? También, el de Villegas es un documental más de observación, de poner la cámara. Es fantástico cómo trabaja lo que es el proceso de composición de las canciones, de ensayo de las canciones. Ella también da algunas clases de canto, se ve, y lo vemos con un par de alumnos también. Está totalmente atravesada por la música, es una delicia ver cómo ensayan, cómo cantan en distintos ámbitos, digamos, al momento de grabar un disco o en una charla después de una cena, cómo se ponen a guitarrear, ¿no? Y bueno, ella tiene una voz preciosa, y realmente es un gran hallazgo también esta película de Juan Villegas, Victoria. Deliciosa película argentina que también anotá pude ver ahí en las películas, porque tenemos, por suerte, tenemos un contacto ahí en el Freak bastante interesante y tenemos la posibilidad de acceder a algunas copias de las películas que nos hayamos perdido, así que anotá, esta por ejemplo es una de las que vamos a pedir, Victoria. Y yo ya pedí también una copia de La Mujer de los Perros, porque me perdí las proyecciones. Yo tampoco la pude ir a ver, no pude ir a ver ninguna proyección. Así que después nos juntamos y las vemos ahí en lo de Fran, en el patio, proyectamos. Cuando haga calor, si es que en algún momento llega la primavera, hacemos las proyecciones. Pero bueno, anotate ahí lo que fantástico. Quieras ver. Fantástico. Bueno, buenísimo. Y de las películas extranjeras, de las películas nuevas, debo decir que vi tres nada más, no es demasiado lo que puedo decir, pero la que más interesante me resultó se llama Sueñan los Androides, es una uh-huh. película española, el director se llama Ion de Sosa, ya desde el título remite a una famosa novela de Philip Dick que se llama Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas. Blade Runner, famosísima película de los 80 de ciencia ficción, está basada en esa novela de Philip Dick, ¿no? Y Sueñan los Androides, en realidad obviamente es una producción recontra independiente, está filmada en 16 milímetros, y no, obviamente no tenían dinero para pagarle los derechos a Philip Dick o a sus herederos, entonces se llegan hasta el límite, digamos, de lo que se pueden basar en la novela sin caer en lo que sería una referencia directa. Una referencia directa por la que tendrían que les podrían hacer un juicio, ¿no? Por violación de los derechos de autor. Está, bueno, ambientada en la misma España, año 2052, está filmada en Benidorm, que es una ciudad de la Comunidad Valenciana de Alicante. Sí. Que tiene muchísimos rascacielos, tiene una densidad poblacional muy grande, tiene una apariencia un poco futurista en cierto sentido, y han filmado en determinadas horas del día, determinados momentos del año, que logran vaciar la ciudad, ¿no? Te da la sensación de una ciudad muy vacía, con muchas construcciones, pero muy vacía, incrementa ese enrarecimiento que tiene, ¿no? Y la película juega con un humor muy seco, vemos que hay un hombre que se la pasa matando gente, aparentemente uno pensaría que es el Harrison Ford, ¿no? De esta película. Y es uno de los films más interesantes de los extranjeros que pude ver acá en el Festifreak, ¿no? También, bueno, puedo mencionar Battles y A Nepal Forever. Battles es una película belga. Isabel Tolenere es el nombre de la directora. Se filmó en varios países, en Bélgica, en Albania, en Letonia y en Rusia, uh-huh. Que trata sobre cómo la guerra todavía tiene consecuencias fantasmales, podríamos decir, en el presente en Europa, en distintos países de Europa. Por ejemplo, vemos cómo todavía se desentierran bombas de la Segunda Guerra Mundial en Bélgica y cómo existen lugares para desactivarlas a propósito de eso. Cómo en Letonia, en una cárcel abandonada, hay turistas que pagan para hacer una especie de juego de guerra, ¿no? En Rusia, como unas señoras en un pueblo se dedican a tejer y a construir réplicas en tela rellenas de aire de tanques de guerra, misiles, camiones, como para hacer desfiles, ¿no? O vemos también globos con forma de tanque rellenos de helio y cómo los chicos juegan con eso. Y en Albania, que es extraordinario, ¿no? Porque Albania es uno de los países, mayoría islámica de Europa. Cuando vos ves las imágenes parece que estuvieras viendo Siria, ¿no? Claro, y es un país de Europa, sí, es Albania. Es increíble. Vemos ahí una familia, está concentrada sobre todo en un chico adolescente. Están los ancianos, están los chicos adolescentes un bebé también. Y hay una ausencia ahí extraña que es la de los adultos maduros, ¿no? La madre y el padre que no aparecen. Uh-huh. Y bueno, entonces es una película que trata un poco sobre cómo se reapropia de las consecuencias de la guerra la gente en distintos países de Europa en el, al día de hoy, ¿no? Y Nepal Forever, dirigida por Alena Polunina, es una película rusa sobre un par de camaradas del Partido Comunista, de uno de los 10 partidos comunistas de Rusia, no el más importante precisamente, que se van a Nepal para tratar de sentar las paces entre dos facciones distintas del Partido Comunista, la facción estalinista-leninista, digamos, y la facción maoísta, que están peleados y puede armarse la podrida en Nepal y sí, sin recursos. En Nepal. En claro. Nepal hay estalinistas uno de ellos y leninistas. Uno de ellos va a pie de Rusia a Nepal. Sí, es una cosa muy graciosa. También mezcla un poco como de manera un poco más complicada todavía que Cuerpo de Letra el tema del documental con la ficción. Claro. Vos no sabes bien si lo que estás viendo es un documental y porque la realidad a veces es muy extraña claro. O si es todo ficcionado o si es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Sí, y se plantean situaciones también con un humor absurdo muy seco cuando muere uno de los líderes del Partido Comunista de Corea del Norte. Busca la embajada de Corea del Norte para llevar una ofrenda de flores. Intenta comunicar con los coreanos, con los nepalíes, sin hablar el idioma, claro. Se producen muchas confusiones, ¿no? Y bueno, y estuve viendo también un par de películas de... Pará, te quiero hacer una pregunta. Sí, por ejemplo, la película esa, la rusa, ¿había gente? En Nepal Forever la pasaron en Cinema Paradiso y éramos 4 personas. 4 personas. A mí me gustaría preguntarle a alguien del Festifreak cómo se determina en qué salas se pasan las películas. Claro. Porque yo a veces digo, hay películas que las pasan en salas más incómodas del pasaje de Ardo Rocha, que llegan bastante explotan. Gente. Y hay películas que las pasan en lugares como Cinema Paradiso, que tienen 160 butacas. Sofía de Paradiso. Y van 3 personas, porque son películas que vos tenés que esperar. Nepal Forever claro. No la va a ir ver mucha gente, sobre todo si además la pasaron creo que a las 4:30 de la tarde claro. La fui a ver, ¿no? Claro, muy temprano también. No. Y es interesante, no sé cómo se manejaron eso, si es una decisión que pueden tomar como quieran ellos, la gente de Festifreak, o tienen que negociar alguna cuestión con la gente de Cinema La Plata en estos casos. Sí, la verdad no lo sé, pero sí, éramos 4 personas en Nepal Forever. Donde sí había bastante gente. Me encanta el título Nepal Forever, me encanta. Es un lindo nombre, Nepal Forever. Uh-huh. Y hablando de lindos nombres, fui a ver Koyaanisqatsi. Buena. Que es un clásico de Godfrey Ratio, película estadounidense de principios de los 80, era el 82, si no me equivoco, sí, 82. Estuvo musicalizada en vivo, fue una de las películas musicalizadas en vivo por Central Eléctrica Discos, que es una disquera de música electrónica de acá de La Plata, bastante nueva, según entiendo. Se juntaron varios de los músicos que le integran y estuvieron haciendo un score. El score original, digamos, la banda de sonido original es de Philip Glass. Es un documental que tiene imágenes habitualmente mucho en cámara lenta y en cámara rápida, muy sensuales del mundo. Koyaanisqatsi es una palabra del idioma Hopi, es una tribu muy antigua de Estados Unidos, de la meseta central de Estados Unidos, una lengua uto-azteca la que hablan, y quiere decir vida fuera de balance, o algo por el estilo, Koyaanisqatsi, y muestra justamente la vida moderna del ser humano con sus problemas, digamos, y tiene algunas secuencias formidables, digo, para el que no vio la película, si bien es un clásico, tiene algunas secuencias formidables donde, digamos, el pasar de los automóviles en las autopistas parece que fueran impulsos eléctricos o electrónicos en una placa. Claro. En una placa de una computadora y algunos planos cenitales muy alejados de los edificios, de las ciudades, también parece que estuvieras viendo la placa de una computadora, ¿no? Hay como una relación ahí entre lo que es la vida humana con lo sintético, lo artificial y cómo perdemos el balance respecto a la naturaleza, ¿no? ¿Puedes repetir el nombre? Koyaanisqatsi. Es un gran nombre para un gato. Terrible. ¿No? Terrible. Y tiene como es Godfrey Ratio, después hizo Powakatsi y Nakoikatsi. Claro, que son como secuelas con el mismo estilo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el S, ¿no? Del último programa a hoy? ¿Qué vine más locuaz, más? Pero hoy viniste. Esto por el corte. Acorde al corte. Así, sí, arriba. Acorde al corte. Hablando de Taxi Driver. También fui a ver el de Camerón, de Pasolini. Foco Pasolini. Ahí, bueno, en este momento, si no me equivoco, están pasando Las Mil y Una Noches, también de Pasolini. Sí, mañana pasan pelis. Saló o los 120 días de Sodoma, que no me la pienso perder. No, o sea, esa y recomendemos Teorema. Teorema y Teorema el domingo. Que hay que el domingo ver la tarde. En la vida. Hay que ir a ver Teorema. Quiero hacer una pregunta. ¿Vos sos el único manija que sale así dando vueltas? No, yo estuve también. Lo que pasa es que tuve que entregar un parcial. Mañana me interno en el conozco, Martina. Yo tengo que entregar dos trabajos para fin de mes y estoy como leyendo 800 libros al mismo tiempo. Y claro. Pero me voy a también puede ir. Y me voy a volver loco. Pasa que hace un doctorado en cine, entonces en realidad no hay ningún problema. Che, esta columna estuvo genial. Lo que sí, ¿sabes qué? A mí me quedo pensando, porque la verdad que... estaría bueno que la gente pueda ver estas películas, ¿viste? Hay que ver de alguna forma. Porque recomendémosles a... Claro. Las películas más nuevas, hay que ir ahora al Frig antes de... Las conseguimos, claro. También. Las películas, los clásicos, el de Cameron, Koyaanis Katsi, si te las pones a buscar en internet, las conseguís. No hay películas como Battles, Nepal Forever, no las vas a conseguir en internet. De armar una videoteca. ¿Podemos decir que Otra Ventana se va a comprometer a subir? No, Otra Ventana no. Hay que armar la videoteca de Olga Vázquez en conjunto con la biblioteca Westergel. Armar una biblioteca donde estén las películas. Veo que señalan a unas chicas. Fundamentales, ¿no? Sobre la biblioteca. Qué bueno. Sí, qué bueno. hay que hacerlo. Bueno, te tenemos que despedir, pero porque ahora ahorita vienen un toque y ya estamos en las 10. Está todo el equipo completo, no lo veo a Antulio, pero todo el resto del equipo está negrito. No hacen el pase como los programas de radio hegemónicos. Sí, lo hacemos un poco, pero en realidad te tenemos que despedir y se complica. Pero hoy el Ferrari nos complicó. Tiene que entrar, está cerrado el estudio. No cerramos. Vamos a escuchar una canción. Dale. Especialmente elegida. Dale. Para despedirte a vos y después cerramos el después programa. Después cerramos el programa con una tita más. Escuchamos a Los Peligrosos Gorriones, nada menos por tres monedas. En esta noche, por tres monedas, vendo mi amor. Ya no me importa lo que indique mi corazón. Traicionado, me ha maltratado sin ninguna razón. Por no saber amar o por cuidarme mal de desengaños. En un minuto más me entregaré al placer de algún extraño. Como me han maltratado, yo creo que es más fácil volver para olvidar. ¿Qué será de mi amor? Vendo mi amor. No me importa lo que indique mi corazón. Pues me ha maltratado, me ha traicionado sin ninguna razón. Por no saber amar o por cuidarme mal de desengaño. El placer de algún extraño. Como me han maltratado, yo creo que es más fácil volver para olvidar. ¿Qué será de mi amor? Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Bien, ya terminado este berretín número 25. Le podemos invitar a las gentis para mañana sábado acá en el Olga Vásquez, la Bareté y Fiesta de la Resistencia, Martina. Hay gente que está... ¿No es el domingo, che, eso? No, es el domingo, exactamente, perdón. Ah, domingo. Domingo 11 de octubre, exactamente. Domingo 11 de octubre, perdón, se me pasó. Mañana sábado. No pasa nada, ya fue. No, es el domingo. Mañana sábado toca la Small Band Swing. Ahí va. Listo, lo rescató. Al toque lo rescató. La Small Band Swing. Che, escuchame una cosa. Le agradecemos especialmente ahora, Aurita, que nos ha cedido ya 5 minutos de su tiempo. No es menor. Siempre. 5 minutos es mucho tiempo. Muchas gracias. Ahora, Aurita salió en vivo desde el auditorio el viernes pasado. Hoy vi las fotos, fue un éxito, porque yo me tuve que ir a dormir. Bien. Pero impresionante la cantidad de gente que hubo bailando. Nuestro productor hizo un monólogo. Están terrible, las fotos. Están las fotos. Terrible nervios tenía. Están las fotos. Impresionante. Lo tengo grabado. Ahí te pregunto. Claro, sí. ¿Quién toca? Dale. ¿Quién toca? Ahí va. El domingo. Mañana el sábado. El domingo. Mañana sábado las Small Band Swing acá. Está recontra bueno. Vengan. El domingo en la Fiesta y Varieté de la Resistencia toca el grupo Kersir. Bueno, está la gente de Tela de acá, de Acro y Acro Tela, que es Guadalupe y Tallerista del Olga. Sí, Acrobacia en Tela. Fernando Rossini, que va a hacer unos temitas también. La gente de Aibá, que es el grupo candombe de Olga Vásquez. Bien. Nada, la entrada va a estar $30. Todos y todas invitados, vengan, va a estar re lindo. Bien, buenísimo. Le contamos a la gente que ya nos vamos y que el Olga Vásquez está lleno de mujeres que se van al encuentro de mujeres de acá nomás. Así que el patio está más feminista y violeta y hermoso que nunca. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el 26, Martina. Despedite de la gente. Yo me despido de la gente. Nos vemos en el 26, Martina. Nos vemos el viernes que viene. Nos escuchamos, mejor dicho. Nos escuchamos, es verdad. Nosotros nos vemos, la gente nos escucha. Gente, muchas gracias por todo. Nos vamos con Los Redondos. El infierno está encantador. Ahí va. Encantador. pensar en labios que besan frío, para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. Cuernos tiene.